Trash door no tree puller. Trash door no tree puller. Trash door no tree puller. Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Trastorno Tripolar 76, un programa donde la estupidez, el hierro, el trapecio y la medicación ocupan nuestro espíritu y trabajan nuestro cuerpo, y al igual que los mendigos amontonan sus basuras, así nutrimos nosotros nuestros contenidos. Así que volvemos alegres al fango. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola amigos, aquí comienza una nueva edición de la terapia de trastorno tripolar, hoy más flamencos y más tarde que nunca. Evidentemente no podría faltar esta demora y os teníamos mal acostumbrados porque en las últimas ediciones habíamos sido puntuales. Habíamos sido puntuales. Sí, señor. La semana pasada y la anterior fuimos relativamente puntuales. Eso de relativamente siempre da un margen de temporal de 15-20 minutos y hoy tampoco es tanto, ¿no? Es media hora, la media hora de rigor nuestra. Don Lesatín, ¿qué tal anda usted? Pues mal de los rigores. Mal de los rigores, ya a usted el frío le afecta mucho. Sí, además me afecta doblemente porque me pongo malo, pero todo el mundo se pone malo a la vez. Nadie me hace caso. Yo creo que sí, y es más, siempre tiene usted algo que achacar, que sí. Y siempre, por cierto, que achaca usted algún problema con esto de la puntualidad, es su casa. Parece que su casa, nuevamente, esa guarida a usted le come. Que si el agua, que si las tuberías, que si el grifo, siempre tiene toda una connotación acuática. ¿A qué se debe? Bueno, tiene no solo una connotación acuática, sino otra connotación de la que no hablo, sobre seres vivos y tal, pero vamos a hablar, vamos a cambiar el tema. Pues sí, vamos a cambiar de tema, y mientras ponemos en orden nuestras mentes y nos tomamos nuestros medicamentos, os dejamos con una bonita peladilla. Yeah. actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño, se recomienda su escucha con gafas 3D. Sonia, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, bombón. Oye, muchas gracias por el regalo. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, pero lo he tenido que cambiar. La tenía yo, me la había comprado. ¡No me digas! En cambio, ya tengo una gabardina de Carolina Herrera, una camisa de Carolina Herrera, un jersey de Carolina Herrera. Bueno, vas a acabar de modelo. Si hay algún militante nuestro que ha cometido una actuación ilegal, lo tiene que hacer un juez. ¿Qué es lo que podemos hacer? La reacción. Desde luego, en el Partido Popular se han tomado medidas contundentes. Ayudar a la justicia a que estos temas salgan a la luz, se reconozca a los culpables y se castigue a los inocentes. Hombre, es una tentación la tiene cualquiera, perdone. Yo soy como alcaldesa de Torrelodones, yo tengo mi coche y la caja es la caja y yo es la caja de todos. Somos gestores, no se puede tocar la caja, le guste a que le guste, es así y así son las reglas democráticas. Pero unas pocas cosas no son 46 millones de españoles ni el conjunto de España. Yo desde luego eso no lo voy a aceptar nunca. Yo he pedido perdón, pero no vale pedir perdón. Lo que hay que hacer es poner una serie de medidas para que el que quiera corromperse lo pueda hacer o no lo tenga difícil. Y yo personalmente creo en la ejemplaridad. Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Buenos días. Hola. No digo, esta ya se ha olvidado de mí, ya no, ya nada, ya no. Ya, es que llevo unos días. Que tiene un amigo, nada, nada, nada. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Tiene un tesoro, exactamente. A pesar de los problemas, las dificultades, aquí como venimos los dos a defender la terapia. La terapia que ha pasado de ser grupal a ser una terapia bipartidista. Una terapia, un mano a mano entre Douglas Atín y don Diazepam. Que por fin ya después de casi un año y medio ya sabemos quién es quién. Aunque en ocasiones tengamos esas dudas existenciales. Últimamente parece que todo el mundo intenta encontrar excusas para no participar. Estamos de capa caída, estamos en plena decadencia y probablemente tengamos que replantearnos muchas cosas, muchas situaciones y nos tengamos que que pensar cuál es nuestro futuro, porque como ustedes todos saben, el futuro es de todos. ¿No piensa usted lo mismo? Es bueno, de casi todos, más bien. Y si ustedes se preguntarán qué posiciones toman partido estas dos personas, pues está muy claro, la posición es evidente. Aquí el señor Díaz Ciapán está en la derecha, en el centro-derecha, y yo estoy en el centro de todo, claro. Yo siempre centro-derecha, porque me siento mucho más seguro y siempre tengo que estar con mi cojín amarillo, que es el que me ayuda a estar cerca del micrófono para poder expresarme y poder contarles a ustedes todo este tipo de inquietudes que me vienen a la mente, que es un no parar, es una especie de hormigueo que al final lo único que me provoca es insomnio nocturno, igual que a usted. Sí, el insomnio que me provoca las dificultades que está teniendo en la actualidad nuestras opciones políticas. Ya saben que somos el Partido Tripolar, que como habrán sospechado hay tres partes. Una es el Partido Amarillo, representado por el cojín del señor Díaz Ciapán, y los otros partidos que están, como son de ideología confusionista, pues no se sabe muy bien todavía. Y hay que decir que nuestro querido candidato a las elecciones, Home Prafol Beta Caroteno, que iba a venir, pues se ha roto la muñeca de tanto arengar a las masas. Ya no tenemos dinero para comprar el famoso aparato ese que usaban Franco y los demás para agitar la mano. Entonces, como no tenemos presupuesto para el aparato, pues se le ha roto la muñeca. Pero nosotros sí que tenemos presupuesto, y de hecho ahora mismo lo tenemos aquí muy cerca de nosotros, es para adquirir timbres. Esos timbres que marcan las pautas y que marcan los ritmos de la terapia. Así que voy a proceder con un golpe seco a dar al timbre para cambiar de ritmo. ¿Qué más se puede hacer, señor mío? ¿Cómo demuestro yo que no me han dado un sobre hace 10 años? A mí no me han dado un sobre, yo te lo aseguro. Yo he sido 8 años secretario general del Partido Popular. Se lo iba a preguntar ahora. No lo he visto jamás. Yo no he visto jamás un sobre. Nunca he cobrado ni en negro ni en blanco de mi partido. He vivido siempre de mi sueldo de diputado, de consejero o cuando trabajaba en el banco. Entonces, a mí todo esto como me suena aurora boreal, porque así vamos a poder separar el polvo o el trigo de la paja, perdona. Y entonces, como yo soy parte del trigo, el que la paja desaparezca, todos estos sinvergüenzas desaparezcan cuanto antes, pues a todos los demás, que somos la inmensa mayoría, esto nos va a encantar. El ver como cuatro sinvergüenzas se llevan el dinero público a su casa, de todos los partidos, porque esto de la corrupción no entiende de colores políticos, pues yo entiendo que la gente está muy indignada. En ninguna organización estamos libres de que en su seno pues se produzca alguna conducta ilícita o irregular por parte de alguno de sus miembros. Eso, de eso no está libre ninguna organización, ni la nuestra, ni el Partido Socialista, ni ninguna. Lo importante es qué reacción se tiene desde esa organización. Lo que hay que hacer es poner una serie de medidas para que el que quiera corromperse lo pueda hacer o no lo tenga difícil. Y yo personalmente creo en la ejemplaridad. Muchas gracias, querida presidenta, por tu confianza, por tanta confianza que no merezco. Animados estamos hoy, de que estamos solos. Sí, sí, bueno, estamos animados, lo que pasa que usted pues tiene esa especie de ataques de tos que le impiden pues demostrar sobre todo ese espíritu tan animado, aunque he de reconocer que cuando le he visto llegar aquí a la terapia me ha asustado, venía usted así como un poco sudoroso y he dicho, ¿qué le pasará a don Lesatín? ¿Qué le pasará? Pues creo que es que ahora acabo de ver que me he traído para los fondos musicales, me he dejado de complicar y me he traído un disco entero. Ah, de, pues. Y voy a romper una tradición de este programa que es no presentar la música y lo voy a presentar. Ah, pues, ¿y eso? ¿Por qué? Porque es el gran Ray Martin y su orquesta y su disco Dinámica. Yo creo que algo tiene que ver. Ah, pues probablemente. Pero... Stereo Action, el sonido que sus ojos pueden seguir. Bueno, tiene partes más espectaculares, pero bueno. No, y además esto viene muy a colación, porque ¿sabe usted por qué? Porque hoy es 5 de noviembre, el Día Mundial de la Muleta. un día a celebrar, evidentemente, que sin duda pues marca el dinamismo que tenemos hoy aquí en Trastorno Tripolar. Usted sabe lo que es una muleta, ¿no? Sí, con lo que toreamos las dificultades del día a día. Bueno, es algo parecido. Al fin y al cabo no deja de ser un apoyo para el cuerpo humano diseñado con el propósito de asistir al caminar cuando una de las extremidades inferiores requiere un soporte adicional durante el desplazamiento. Dicho así, suena muy sofisticado, pero realmente no lo es. Lo único que debe ser, o sea, lo suficientemente... Lo que la tiene muy grande, ¿no? Lo que debe ser es lo suficientemente fuerte para soportar el peso de uno. ¿No? ¿Usted no cree eso? Si no, no sería una muleta, si no puede soportar. Sería un amago de muleta. Entonces, una persona, ¿qué tipo de muleta, preguntarán ustedes, debe utilizar? Pues le vamos a dar dos opciones. Una de metal y otra de madera. Evidentemente yo optaría por la de aluminio, que es algo mucho más ligero, mucho más llevadero y probablemente fácil luego para manejar y hacer cualquier tipo de maldades. Sí, además duraba más tirado en las escombreras ahí durante cientos de años, ¿no? Por supuesto. Pero una cosa muy importante, en la parte inferior de esta muleta debe de estar cubierta de algún material tipo como caucho para prevenir, sobre todo, ¿cómo se dice?, maltratar las superficies y para que no haga ruido, si no, pues usted sería una especie de tullido ruidoso y eso es muy molesto. Y lo que el Día Mundial de la Muleta, al fin y al cabo, lo que se intenta reivindicar es una especie de armonía total con el instrumento, que sea una extensión de uno mismo. Pues dicho así, pues ha quedado muy culto. Ah, pues mí, pues vale. Trastorno Tripolar presenta La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del Dr. Cloretilo Chemilosa. Hoy, la cerveza. La cerveza es como el agua. Es como el agua. Tengo siete la opinión, comparto la opinión de ese médico alemán que decía que para que funcionen bien los riñones, aparte de beberse 2 litros de agua o 3 litros de agua al día, hay que beberse 1 litro de cerveza también, para que depuren bien los riñones y limpie bien el sistema urogenital. Y recuerde, las autoridades sanitarias advierten que drogarse es una cosa muy fea, pero no tanto como el comunismo. Consulte con su farmacéutico. We'll be right back. Es consciente de que nos podemos buscar muchos enemigos después de... ¿De qué? Del acto que hemos realizado. Pues sí, pero al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es eso, que la gente reaccione, para que nosotros también podamos reaccionar. Esto es como una especie de cadena. Y aquí continuamos en Trastorno Tripolar, un 5 de noviembre, el Día Mundial de la Muleta. Un día muy especial, que evidentemente, como todos los días del año, siempre ha habido grandes acontecimientos, algunos acontecimientos memorables y dignos de señalar. Usted sabe que tal día como hoy, en 1530, en los Países Bajos hubo una serie de inundaciones donde murieron 10.000 personas, don Lesatín, nada menos, y lo llamaron el sábado maléfico. Ah, pues eso me recuerda a los 10.000 bichos que han muerto con la inundación en mi casa. Yo creo que incluso ha muerto más, pero bueno, tampoco hay cosas así de desgracia muy memorables tal día como hoy, a no ser un comandante del ejército norteamericano que se lió a tiros y mató a 13 personas y consiguió herir a otros 30 compañeros suyos cuando le dijeron que iba a ser trasladado a Irak. En un ataque, pues evidentemente de demencia totalmente justificada, pues sacó su arma, ese arma reglamentaria que le dan a uno en el ejército, y gritó justicia. La justicia, esa justicia divina. Oye, estos disparos suenan muy poco, ¿eh? Bueno, no pasa nada, porque son tristes, son disparos. Es que no suenan disparos, suena ruido directamente. Disparos irreales y... Pero tampoco nosotros queremos aquí hacer apología a la violencia, sino todo lo contrario. Somos gente muy tranquila, muy pacífica, y lo que queremos es que todos seamos condescendientes con el resto de los seres vivos, ¿no? Pues para que nosotros seamos condescendientes vamos a tener que buscarnos... Nos estamos quedando ya mayorcitos, nos está pasando el arroz. Yo creo que también, ¿no? Así que vamos con esta dinámica loca de hoy de Trastorno Tripolar. Thank you. Manolo, el político. ¿Cómo has cambiado de ideas, Manolo? Que no, Pepe, que no. Sí, Manolo. Tú eras monárquico, te hiciste falangista, luego fuiste franquista, después demócrata. Hasta hace poco estabas con los socialistas y ahora eres de derechas y dices que no has cambiado de idea, Manolo. Que no, Pepe, que no. Que mi idea ha sido siempre la misma, ser alcalde de este pueblo. Una producción de radialistas.net. Vamos a relajar un poco el ambiente porque vamos a tener que hacer maniobras complicadas. Estamos intentando hacer conexiones y sonarnos los mocos a la vez. Sí, es bastante complicado esto de intentar comunicarse con una persona del más allá. Del más allá porque es nuestro candidato, el candidato a Trastorno Tripolar, que estamos intentando pues llamarle por teléfono, pero parece ser que él está buscando todo tipo de artimaña para no dar la cara y como buen candidato pues demuestra de qué clase de especie está hecho, de la peor escoria, pero evidentemente no está mucho mejor hecha que nosotros. Por eso lo elegimos, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Una persona que da la talla. Vamos a seguir insistiendo, aunque prometemos que probablemente no consigamos nada. Prometemos, no, intentaremos. Es que ya uno no sabe ni hablar y al final solo dice estupideces. Aquí continuamos en Trastorno Tripolar con este gran fracaso de terapia hoy. Recuerden ustedes que el doctor Enal April no va a estar con nosotros durante unas cuantas ediciones, parece que tiene otro tipo de obligaciones que le van a ayudar a él a encontrar esas herramientas que hablábamos en las anteriores ediciones para llegar a un grado mucho más elevado y bueno, que le aporte sin duda conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que usted, don Lesatín, no tiene. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Es un ser con conocimiento o sencillamente es un inconsciente? Yo tengo solo el conocimiento, ¿no? El cono, usted tiene el cono. Yo, sí. Entonces, ¿qué tengo? El cimiento. El cimiento en el cual se asienta el pensamiento. ¿Qué cosa? Qué profundo, ¿eh? Sí, sí, una profundidad totalmente absurda que sin duda no aporta nada. Sí, ha aportado tiempo para que me diera a preparar. Tiempo para prepararla. el siguiente tema. Yo me he dado cuenta... Perdón. Me he dado cuenta que cuando vivimos una situación así, inmediatamente pasa de hablar cosas más o menos coherentes a hablar cosas incoherentes. ¿Pero qué? Es como que alarga la charla, o sea, si tiene que alargar las charlas con cosas incoherentes. Sí, es cierto, y eso que tengo aquí como una especie de guión, el cual podría aportar sin duda muchísimos conocimientos a la audiencia. Pero ¿sabes lo que ocurre, don Lesatín? Que digo, el conocimiento para mí, no lo quiero compartir. Eso, mío. Agárralo. Soy Drácula. Como usted se guarda el conocimiento, no me ha dicho lo que usted conocía de este disco. Sí, bueno, pero yo daba por hecho que usted sabe que los 12 pulgadas, por regla general, van a 33, aunque también eso es un error, plantear eso y darlo por hecho, porque también existía ese gran formato que era un maxi single, el cual se empezó a desarrollar a finales de los años 70 para las discotecas, iba a 45 por la sencilla razón de que el surco estaba mucho más ancho y entonces tenía mucha más salida de volumen. ¿Entienden ahora nuestros oyentes por qué no dejamos que dé más conocimientos? Porque hemos empezado. Sí. Sí, eso es. Yo soy un brasa. ¡Brasa! Soy Drácula. A continuación les ofrecemos un equilibrado análisis político interpretado por un experto del pasado. Están quitando hasta cruces de sitio, están quitando las cruces y arrastrándolas por la calle. Esa mal mierda de juventud, Entonces, dice, y con esperanza. Mire, con esperanza ninguno. ¿Por qué? Porque el que viene detrás, que son los más ladrones, los más golfos, que son estos del problema, que es irremediable que lleguen a gobernar. Una cosa irremediable, ¿no? Que no se pongan con películas, que si vamos a pactar PP, PSOE. No, si no le van ni siquiera los números a ustedes de pactar PP por PSOE y PSOE para quitarle la mayoría que va a coger la gente más miserable. La gente más miserable de la sociedad. Los Pablitos Iglesias, los monederos. La monedera lo llamo yo, porque es una monedera. Es una monedera histérica. La monedera, el otro mierda, uno jovencito, y Chanique, o se llama, que, un mierda, colocado hasta aquí, en el escenario. Pues sí, ¿usted sabe por qué van a salir eso? Porque la sociedad, esa sociedad idiotizada, esa sociedad que cuando uno lo ven en misa, lo llaman imbécil, o sea, esa sociedad tan lista, tan progre, que con un teléfono móvil hace maravilla. ¿Tú sabes? Yo tengo un nieto, y hace lo que le sale de las cojones, mi nieto. Tu nieto es un come mierda, que no sabe hacer sino eso. Una mierda pinchada a un palo. Es que ni los padres, ni siquiera los padres, se han preocupado en dar una educación religiosa. Todo parte de ahí, hay un tronco que es ese. Todo lo que se salga de ahí no sirve para nada. Es puro materialismo. Y ahora vienen los salvadores de la patria. Sociedad idiotizada, hacen una subida, son progres, coleta. Le ha gustado a la gente el vídeo de Pablo Iglesias, basura, colocado hasta la ceja, a la gente le ha gustado. Es que es un reflejo de la juventud. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué ganas de darle dinero para que lo administre! ¡Oh, qué ganas de darle la educación para que la decida qué tipo de educación! ¡Oye, que darle ganas la sanidad! ¿Será que cuando te meten un chingo de morfina? ¡Pam! ¡Dosis! ¡Arranca! Pero es que si ve eso, a esta sociedad le gusta. Lo encontraron simpático, una cosa. Esta sociedad ve con aprecio eso. Les viene una buena. A todos ustedes, burgueses. A los burgueses. A los que cuando alguien como nosotros o como alguien como los militantes de Fuerza Berra decíamos que hay que combatir a la izquierda con sus mismas armas. Éramos fanáticos los que hacíamos eso, ¿no? Pues mire, burgueses. A los fanáticos, los de Podemos nos tienen miedo. ¿Saben por qué? Porque yo soy mil veces más hijo de la gran puta que los de Podemos. Yo tengo 100.000 millones de veces más huevo que los de Podemos. Y antes de venir por mí, que no tienen cojones de venir por mí, vienen por el gañán, por el tibio, por aquel que viene a decir: ay, muchachos, se me peló, ay, esa gente de. Ay, pero qué radicales son. Son ultra, ultra, ultra. Pues ya vienen. Vienen los de los cuernos y los del rabo. Vienen, vienen rápido. Pongan las perritas a buen recaudo. Porque ni eso me van a poder quitar a mí porque no tengo perra. Las perritas, pónganla a mi recaudo. En loseta, si es posible. Plástico, una tonguita. Plástico, una tonguita. ¡Pam! Loseta, y encerradita. Pónganla. Porque ya vienen los de Podemos. Ah, eso se desinfla. No. La mayoría que vienen no se van. Lo dicen ellos. Dice: vamos a ganar para quedarnos. Últimas declaraciones del coleta cara come mierda. Vienen los de los cuernos y los del rabo. No lo dude, empiece a acaparar alimentos con grasas supersaturadas y pastillas de colores, por si acaso. Welcome to Studio Wonton. Maybe Tea House 90. Un programa disparado, disparatado. No hemos conseguido contactar con nuestro líder o candidato, no sé qué es. Porque yo dije que era líder, pero es que como no hay nada que liderar, me da pereza, ¿no? Pues entonces lo dejamos como candidato, que no tiene por qué ser líder, ¿no? ¿Estará enrollado con la candidata de otro partido similar? Pues probablemente, porque esto todo siempre es como muy endogámico. ¿No deberíamos ir a las reuniones para pillar cacho? No, nosotros no debemos de salir de nuestra terapia, porque el momento que nos salgamos de ella nos vamos a perder, y lo que nosotros necesitamos es un rumbo que nos ilumine y nos lleve pues hacia ese camino que sin duda nos servirá para algo. No sabemos qué es ese algo, es algo misterioso, es una especie de ente, una entelequia, mejor que un ente, sino es algo mucho más allá. Es probablemente las respuestas que necesita un ser humano para poder, pues, por ejemplo, tomar medicamentos. ¿Se ha dado usted cuenta de que hoy que estamos solos, como en los primeros programas, volvemos a decir las mismas cosas que al principio? Claro, porque ¿no hemos avanzado nada o...? Probablemente hayamos retrocedido, porque quizá la terapia lo que se base es eso, en la involución del ser humano. También podríamos intentar reconducirla hacia contenidos mucho más memorables y que sin duda puedan aportar algo a la audiencia, si es que existe, que nosotros siempre lo ponemos en duda. Y por ejemplo, señalar que hoy esta terapia, que se celebra el 5 de noviembre, es un día muy especial, y es un día especial porque fue el día que se inauguró el diario La Razón. Anda. Fíjese usted, ese gran periódico de humor, fundado por Luis María Ansón y propiedad del grupo Planeta. Probablemente algo que conmocionó pues al periodismo de este país, sobre todo ahora que su director actual es un gran seguidor de la terapia, Francisco Maruenda. Sí, sin duda. ¿Nos oye? Nos oye constantemente, es más, él se lo baja de internet y me ha hecho algún comentario. Sí, que le paguemos para venir, si es que es un pesadero, hombre. No, lo que pasa es que tiene exclusiva, pero bueno, él está con nosotros en pensamiento y en obra, porque al fin y al cabo nosotros somos discípulos suyos diciendo estupideces, ¿no? ¿No cree usted, don Lesatín? Yo creo que tendríamos que elaborarlas a lo mejor un poco más, o no sé, ponernos traje y corbata. Eso es lo de menos. Él también es un poco informal, ¿no? ¿No se lo nota la informalidad? La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, las pequeñas células. Pero abuela, ¿qué diferencia hay entre las células de los niños y las de las niñas? Oh, pequeños míos. Esa es toda una historia. Oh, cuéntanos, abuela. Para empezar, no tienen la misma forma. Y además, no tienen el mismo nombre. En las niñas de los 10 a los 14 años, o a veces más tarde, las pequeñas células maduran en el interior del vientre, en los ovarios. Una vez al mes y cada mes del año, sea en invierno o sea en verano, no importa en qué país del mundo, cada ovario genera una pequeña célula redonda. Es el óvulo, una pequeña cápsula. Sin ella no se pueden hacer los bebés. En los niños, a partir de los 12 o 13 años, las células maduran en el interior de los testículos. Se llaman espermatozoides. Los espermatozoides son bastante simpáticos, con su gran cabeza y su larga cola vibrante que les sirve para nadar en el esperma. Son minúsculos, pero tan numerosos, varios millones, que acaban dando vueltas a la espera de que se abra el grifo para dejarles salir. Los espermatozoides, como los óvulos, son necesarios para hacer los bebés. Porque veréis, la pequeña célula chica y la pequeña célula chico, en realidad, solo son dos mitades de células. Cuando se encuentran y se funden entre sí, forman una célula entera que podrá ser el punto de partida del futuro bebé. Cada mitad de célula contiene la mitad del programa y es absolutamente necesario reunir las dos mitades para que la fabricación de un bebé pueda comenzar. En el interior del espermatozoide y en el interior del óvulo, en su núcleo, se encuentran los programas que llamamos cromosomas. Muchas cosas están escritas de antemano en esos minúsculos cromosomas. El color de los ojos, la forma de la nariz, el hecho de ser niña o de ser niño, y todo lo que hace que seas tú mismo y no otro. Un poco de tu papá, un poco de tu mamá y mucho de ti mismo. Así, hijos míos, todo eso es la magia de la herencia. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Momento mágico en Trastorno Tripolar. Tenemos al otro lado, o eso creo, al otro lado del espejo, iba a decir, a nuestro querido candidato Omeprazol Betacaroteno. Hola. Sí, hola. Ay, al final le tenemos a usted. Estaba un poco escurridizo. No sé si se debe a que no tenía nada que contarnos o sencillamente huir. Básicamente porque venía entre unas ganas irresistibles de comer chain. Y no se puede estar dos cosas al mismo tiempo, eso ya lo tengo yo muy claro. Sí, pero ¿y la mandíbula cómo la tiene usted? Pues la mandíbula bien, pero está mejor que la mano, porque ahora como solo tengo una mano, desde que tengo una mano pues mi vida cotidiana se está reduciendo. y ya, bueno, pues estoy practicando con una solamente ya. ¿Y cómo es la vida? Y entonces un candidato realmente necesita tener las dos manos para poder gesticular a la hora de arengar a las masas, ¿no? Bueno, tener una es complicada. Yo necesito un mano derecha, mano derecha que me resuelva las situaciones más conflictivas, pero vamos, yo puedo ir tirando con... A mí lo que me está limitando básicamente es en el tema de la lectura, la de... ¿Cómo se llama? Las lecturas con una mano, ¿no? Se llaman así, ¿no? Entonces, lectura a una mano, qué sofisticado. Porque, sí, porque si... O sea, como no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo, yo no puedo leer y al mismo tiempo practicar. Vamos a ver, entonces, ¿cómo se puede practicar con la mano izquierda y al mismo tiempo leer? Si tienes una mano, es imposible. Bueno, no sé que tengas algún sistema o algo que te sujete el libro, pero se complica. Nosotros estamos sospechando de que usted se había enrollado con una candidata a un partido similar al nuestro, y eso, ella podría ayudarle, quizá. Precisamente, sí, ese es el ideal, claro, sí, pero si todo esto viene precisamente de ahí, muy bien. Pues de bailar sobre la mesa con chicas desnudas, con candidatas desnudas, y al final pasa lo que pasa. Que, bueno, pues que al final uno pierde el equilibrio, se desequilibra. Y por curiosidad, ¿qué tipo de ritmos y de bailes practican ustedes a la hora, pues, desaforada de subirse encima de las mesas? ¿Me preguntas por tipo de música? Joder, es que me... No, el ritmo, no el tipo de música. ¿Qué tipo de ritmo? ¿Puede ser un ritmo suave, un ritmo alocado, un ritmo latino, un ritmo romántico? No sé, hay diferentes tipos de situaciones. ¿Sabe una cosa, por cierto? Que aquí teníamos unas velas preparadas para que usted estuviese cómodo y nos ha fallado. Y nos ha fallado porque ha estado con una persona haciendo cosas que no debía, y por eso le ha ocurrido esa desgracia y ese accidente. Perdone que le interrumpa. Sí, pero por una buena causa, ¿no? O sea, no todos los días uno puede bailar encima de la mesa. Vamos, yo por lo menos sobre la mía no lo suelo hacer. Y yo creo que es una buena causa de dejar de asistir a un evento de este estilo, como triodos. Ah, no, perdona. Triodos se llama tripolar. Tripolar puede ser. Trastorno tripolar, no sabe usted ni el nombre del programa ni del partido, ¿eh? Sí, así me va. Por lo menos será capaz de coger sobres con una sola mano. Bueno, vamos aquí a comentar, perdone que le interrumpamos, porque da exactamente que usted siga hablando, porque me han llegado no uno ni dos, sino tres mensajes diciendo que al invitado no se le escucha absolutamente nada. ¿Que no se me llame? Pues no. Entonces tenemos un serio problema. Nosotros sí te estamos escuchando. De hecho, yo estaba sorprendido de que a nivel técnico esto saliese hacia adelante. Y bueno, a lo mejor es porque usted habla todo el rato. Bueno, también es cierto, ¿no? Y al final esto se convierte en una especie de monólogo, como siempre. Además, yo estoy escuchándolo ahora mismo por internet, y además parece que no sé cómo puede ser, porque yo estoy hablando y efectivamente no se me oye. ¿Se le oye a usted? Ah, solo se me oye a mí, ¿no? ¿Y qué tal mi voz? ¿Qué tal por internet? Ahora ya no se lo oye ese que estoy hablando yo. Ah, vale, pues esto es una locura. Ahora, total. Hablo otra vez. Se está grabando todo, ustedes no se preocupen. Bueno, lo importante es que se grabe y los oyentes, bueno, pues esos pocos que tenemos, pues al final que recurran a escuchar, como dice el doctor en el April, el posca, y nada. Y bueno, con todo, ya habrá visto que ha habido nuevas encuestas que indican que otros partidos con menos méritos que el nuestro van progresando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso, ¿qué vamos a hacer? En cualquier caso, hay que tener confianza, joder, no podemos perder todavía la fe en nuestra... Además, pero tenemos algún tipo de asesor, por cierto. Tenemos candidato. Sí, usted era el candidato. Bueno, teníamos a la otra candidata, claro, que ya no, tampoco está muy dispuesta. Yo creo que hay que hacer una limpieza, pero directamente. Pero si somos pocos. Para dar ejemplo. Sí, porque podemos empezar a cortar cabezas, porque, bueno, ya hemos conseguido cortar una mano derecha. Ahora habría que empezar a cortar algo, más cosas, algún otro órgano, no sé. Ah, pues, además, entonces, podemos decir a nuestro candidato: intentó robar y le cortamos una mano. Sí, hay que hacer una especie de consejo ciudadano, efectivamente, que operativo, ¿sabes? Además, en esos términos. delego en ustedes y confío en su buen hacer. Por favor, pero que yo creo que todo esto tiene que ser indoloro, básicamente. Mal asunto no meteríamos si... ¿Inoloro o indoloro? Incoloro también. Incoloro. Bueno, ya no, vamos a tener que renunciar al color amarillo de nuestro partido amarillo. No, mi porque... cojín no, por favor, mi cojín no. Bueno, un cojín como bandera, un símbolo como cojín. Tres cojines, pues somos tripolares. ¿A usted el le parece partido bien? Con tres cojines. ¿A usted le parece bien? Tres cojines. Sí, tres cojines no está mal, ¿no? Incluso ese puede ser un nombre perfecto como, como partido, incluso un segundo programa que tengan ustedes después de... Ya estamos dividiendo. Tres cojines. Ya estamos dividiendo al centro-derecha. Bueno, pues las masas no han venido a arengarle, habrá que posproducirlas. Yo confiaba que tenían ustedes el botón siempre a mano, ese de los, del griterío, ¿no? Y no, de, aquí los, el único botón, aquí, perdone usted, el único botón que hay es el del timbre, que estoy nerviosito por apretarlo ya porque estamos hablando mucho. Muy bien, o sea que estoy a punto de desaparecer. Ahí están las masas, ahí están las masas. Yo no escucho las masas, don Lesati. No me suenan bien las masas. Es que las masas yo creo que están un poco mustias. Están corruptos los archivos de las masas. Pues nada, nos vamos con los archivos corruptos y con usted vamos a debatir unas cosas a micrófono cerrado. Bueno, adiós. Hasta luego. ¡Caníbal, caníbal! ¡Puchi, puchi! ¡Quim bombo! ¡Ay, compucho, yo tengo miedo! ¡Tiene mucho miedo! Perdido en la jungla Ubangui, una noche de exótico rumor, me hizo temblar de gozo el corazón. ¿Qué será? ¿Qué será? Junto al tambor de los caníbales, un brujo bailaba con frenesí, mientras la tribu le gritaba así. ¡Cha-cha-cha! ¡Cha-cha-cha! No, no quiere caníbales. No, ni comen. Comen a pobre chino. Pobre chino quiere comer caníbales. Yo me acerqué temblando de emoción al escuchar el ritmo lucumí. Ay, mamacita, pero lo que vi me llenó de terror. Todos los negros se querían comer a un hombre malanco que gritaba ¡no! Al verme el brujo yo quise correr, pero no. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡África habla! ¡Pero chino no oye! ¡Tambo! ¡Tambo! Yo soy un chinito, yo no soy caníbal. ¡Tambo! ¡Tambo! Yo no come gente, yo no soy caníbal. ¡Tambo! ¡Tambo! Y yo sí come lata, pero no caníbal. Tambo, tambo. El chino vacile, cha, cha, cha, caníbal. Eso. Eso. Nada de comer gente. Vamos a bailar, cha, cha, cha, todos los caníbales. Caníbales quieren comer hombre blanco. Yo soy un amarillo. No te importa para ti. Baila, eso. Baila cha cha cha y a gozar. Tambo, tambo. Yo soy un chinito, yo no soy caníbal. Tambo, tambo. Yo no come gente, yo no soy caníbal. Tambo, tambo. Yo sí come lata, pero no caníbal. Tambo, tambo. El chino vacila cha cha cha, caníbal. Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el Pasado. Un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, el programa número 6. ¡Ajina! Empezamos ya mal, Don Lesati. Yo soy Don Lesati, tú eres Don Díaz Cepán. No, es al revés. Radio es al revés. Jeremy, Jeremy. que es aspirina y desidrino. Buenas noches. Hola. Bueno, la verdad es que hemos venido aquí un poco obligados para subir revoluciones. Yo lo que necesito es actividad, rapidez. Hemos venido a ver el espectáculo, nada más. ¿Pero qué espectáculo? Usted lo que tiene que hacer es participar, aportar, porque esto es una terapia. La nuestra es contemplativa. Pero seguimos fallando en la dosificación, lamentablemente. El grito. Habíamos pensado que con los golpes de karate, donde hace pan, iba a sucumbir, pero no. Está absolutamente imparable. Yo te quiero, tú me quieres, y no puedo vivir sin tu amor. Yo te beso, tú me besas, y en mi vida solamente existes tú. En el mar me llamas tú a mí, por la manera que tengo de soñar. Arriba España, viva España. La, la, la, la, la, la. ¿Usted sabe, don Lesatín, cómo conocí yo a aspirina y al desidrino? Buscando la balada de las boinas verdes. ¿Ustedes se acuerdan de la balada de las boinas verdes? Luchando por el disco de las boinas verdes, sí. Sí, y así se forjó una amistad. Nos abrimos entre nosotros con nuestros corazones. Nos unió nuestra enfermedad mental. Prepárense, que esta va por vena. Yo quiero también ser numeraria. Pero no sé si... Y Dios me llama. Yo creo en Dios, yo creo en ti, yo tengo fe y vengo aquí a suplicar. Tan solo tú puedes salvar la humanidad desde tu altar. Para que haya más sacerdotes. Si no se haga la ley del divorcio. Y para que todo el mundo se convierta también. Las cosas en la realidad no son así. Pocas cosas, las veces que voy al baño, las veces que desayuno. ¿Usted es como un reloj, entonces? Sí, como un reloj de cuco suizo. Yo creo que también. ¿Sabe usted, don Lesatín, que estamos aquí encerrados con no sé cuántos mapuchis? Que el guayno no quiere bailar, servilleta ya no quiere ser. Hoy me dice yo bailo el juez, voy a la fiesta y quiero amanecer. Le digo yo quiero bailar. Eso sí, los españoles son gente que sale a la calle, sobre todo si España gana. Ey, estáis en la sintonía de... Representándome. ¿Era trastorno al final o trastorno? Nosotros veníamos aquí a interesarnos, que nos aconsejarais qué debemos de hacer para tener una vida normal. Tener conciencia social. Veníamos a no hablar aquí. Nadie quiere hablar, es una pesadilla. Sí, yo quiero expresarme porque tengo necesidad. Manitas blancas. Va bajando la escalera el conductor de este programa. Mazapán. Me siento como el amo del calabozo, ¿eh? Hay una interferencia mental. El problema radica básicamente en que no tengo nada que poner. No me lo puedo creer. Eres tanto y pequeñito, ya puedes tocar el pito. Ha habido un momento que los invitados nos hemos quedado solos ante los controles. Los invitados han sido un fracaso, que han hablado poco y nos han dado mucho trabajo. Pues quiero volver, quiero volver. Porque usted me ha provocado pesadilla, no se ría. Solo escuchaba esa voz espectral. Pero... Déjame, voy a abrir todos los micrófonos, a ver cómo suena. Hablen todos a la vez, a ver si lo puedo controlar. Ey, buenas noches. ¿Qué pasa? Qué complicado, ¿eh? Me siento súper profesional. Nos sentimos mejores personas después de haber pasado por aquí. ¿Qué? Voy a cambiar de nombre, por favor. Amigos, hasta siempre. Esto ha sido Tristorno Tripolar. Tristorno. Así fue Tristorno Trastorno Tripolar 6. Oh, Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. Aquí acaba otro, bueno, todavía no acaba, ¿no? Pero vamos, ya vamos a ir acabando otro programa de Trastorno Tripolar. Yo creo que lo suyo es ir finiquitando esta pesadilla. Pues al grano, entonces. Al grano, pues adiós. No, no, ¿cómo que al adiós? Ay, yo es que soy un cobarde, no quiero afrontar los finales. ¿Sabe por qué, don Lesatín? ¿Por qué? Porque a mí me da mucha pena, me da mucha tristeza, porque hoy para mí es un día en el que me embarga la melancolía. Sin duda está propiciada por el cambio del tiempo, porque cuando aparece el frío me pongo mucho más mustio. Debe ser porque me encojo, eso es algo natural en las personas. Cuando a uno le ataca el frío, normalmente lo que hace es contraer los músculos, así que estoy en una situación de contracción y me duele el cuerpo, me duele el alma, me duele todo. ¿Y para qué alargar este dolor? Pregunto, don Lesatín. Para que nos diga que algo del 76. Algo del 76. ¿Usted quiere saber información sobre este número? Sí, pero vamos, resumidilla, ¿eh? Le puedo decir. Usted sabe, el 76 está representado por el 2 de oro en la baraja de cartas. Y si usted lo lee al derecho, el 2 de oro significa cosas muy chungas, que es lo que nos ha pasado hoy. Hoy es el número 76, pero leído al derecho, que significa turbaciones, inquietudes, agitaciones y dificultades. ¿Y qué pasaría si leyésemos el 2 de oro al revés? Pues cosas positivas, cosas relacionadas con pagaré, letras de cambio, cheques y billetes a tutiplén. O sea, eres el sod. ¿Qué dice? ¿Qué le ha pasado? Dos de oro al revés. Claro, dos de oro. No, soro es... No, no, no me refiero. Sordo. Me refiero si usted lee las cartas. No, no que diga dos de oro al revés, que yo estaba diciendo a don Lesatín. Pues no, porque las cartas que llegan a mi casa vienen a nombre de otra persona, entonces no las leo. Hace usted muy bien, pero de todas formas usted es el encargado de gestionar esas cartas que llegan al nombre de la otra persona. Así que usted debe ser mucho más riguroso en ese sentido y decidir aprender a leer, que yo creo que ya va siendo hora, que ya tiene usted una edad. No, hombre, y... si los nombres de los archivos y esas cosas las sé. Usted conoce cuando pone corrompido. ¿Dónde he puesto corrompido? Corrompido o corrupto. Es corrupto, ¿no? Corrompido. Corruptido. Corruptido, es corruptido. Es mucho más fino. ¿Está corrompido, corrompido o está corrupto? ¿Cómo se dice? No, o sea, los archivos están corrompidos y son corruptos. Son corruptos, como nosotros, que somos personas corrompidas, pero no corruptas. Y le voy a decir algo que sin duda alguno que otro despistado oyente de esta terapia le gusta saber. Y son... esas claves que uno necesita para hacerse con dinero y jugar a la lotería relacionado con, en este caso, con el número 76. Pero en este caso, lo que te van a dar es dos duros, ¿no? De oro, pero... Dos duros, no, eso es otra cosa. No, no me líe usted, que estamos alargando este final que a mí me está resultando muy angustioso. Pues apunte usted, don Lesatín. Apunto. Usted, si sueña con llamas, con llamas de fuego, no uh-huh. con llamas de animales. Usted debe jugar al 76, ir rápidamente a la lotería y jugar al número 76. También, si usted sueña con un periodista, que eso ya es bastante complicado, eso es muy difícil. Si usted sueña también con un dragón, debe jugar al número 76. Y por último, si usted sueña con alguien que se llame, Roberto, Karen o Sánchez, también debe de jugar al 76. Pero no sé si usted se ha dado cuenta de una cosa, que hemos dicho Sánchez, hemos dicho dragón y hemos dicho periodista. Qué casualidad. Y si usted sueña con ese, pues mejor tiene pues por la ventana. Ese señor, entonces la suerte estará de su lado. Así que yo creo que no puedes haber mejor final que este, ¿no? Que en plan metafórico. Es una metáfora de la vida, ¿no? ¿No, no cree usted? Sí. Yo antes de acabar... ¿Por qué no pone usted las armonías pitagóricas antes, joder? Porque había que hablar de los números. No, pero a mí me gusta hablar de los números escuchando las armonías pitagóricas. Vale, pues venga, a partir de ahora ya no pongo esa bonita sintonía. No, esa números. Bonita sintonía está muy bien, que a mí me gusta mucho. Autoayuda siempre, que es que el nombre del compositor que gestionó, ¿por qué he dicho la palabra gestionó? Porque hoy en día las cosas se gestionan. Es verdad, no se crean, se gestionan. Sí. ¿Y usted que quiere gestionar el final de esta terapia? Sí, vámonos, ya que ya sabía que no me quedaba más remedio. Iba a aprovechar para soltar un par de rolletes. Pues venga. Lo primero es que, como pedir disculpas, pido perdón, no volverá a pasar, porque alguien había tocado un botón y que era el que mandaba las llamadas telefónicas a antena, y yo no tengo la obligación de mirar todos los botones. Yo creo que me los dejen... La próxima vez miraré. Yo creo que eso es una excusa. Pero ha quedado grabado el mensaje de nuestro candidato y lo repetiremos una y otra vez por todos los medios posibles. Segundo, que aquí va a acabar nuestra amistad. Hombre, nuestra amistad ya terminó hace mucho. Más que nada porque hay una pequeña añadido al final del programa que va a ser el fin ya. Va a ser, me parece muy porque bien. Va a sonar algo que a usted le va a disgustar profundamente, aunque solo va a sonar al medio de fondo. Pero digo, va a ser el fin. Y entonces, bueno, pues supongo que ya para el próximo programa ya no nos hablaremos y tal. Y es, era un apunte. Es un apunte, digamos, nostálgico del pasado que se fue, que se llevaron. Y un saludo a gente de Allende los Mares, que nunca más sabrán de nosotros. Y nada más, yo no sé más qué iba a decir. No sé qué iba a decir algo. Pues nada, el silencio y los finales no hay que alargarlos, que al final resulta muy incómodo. Así que esperamos encontrarnos la próxima semana en una situación mental mucho más dinámica. ¿Volvemos a pedir perdón? Lúcido. No, yo creo que eso de pedir perdón es de perdedores. Lo que hay que decir es otro tipo de cuestión. Es verdad que habíamos quedado que nosotros no pedimos perdón, cortamos manos. Eso es. Así que usted ahora no tiene que pedir perdón por haber pedido perdón, sino lo que tiene que hacer es tocar el timbre para anunciar el final. Salud y locura. Maltrata o meu coração. Vamos trocar um olhar para o nosso amor começar. Você não quer dá bola pra mim. Você não quer olhar, de olhar. Escute um minutinho o que eu vou lhe falar. Meu papo você vai gostar, você não quer dá bola pra mim, você não quer olhar de olhar. Oye, mira, yo soy una misionera del Congo que llevo 29 años aquí. Lo escucho siempre, escucho todos los programas desde las 12 del mediodía hasta que por la noche y los tableros deportivos y todo eso. Pero resulta que ayer enciendo la radio y no encuentro Radio Exterior de España por ninguna parte. Soy Maripaz Pacheco y estoy en el Congo. ¿No podríais decirme algo y qué es lo que tengo que hacer para poderos escuchar? Aquí no hay internet, aquí no hay nada. No sé cómo podría hacer para poder tener... Me gusta tener noticias de España. Me podéis llamar y darme una información. Y si puedo, si hay que comprar algo, pedirlo a España, a alguien, o a ver cómo puedo hacer. Por favor, me gustaría que me llamarais. Gracias. Of everything that stands the end. Lo que hay hecho es frenar un derecho básico constitucional como es el derecho a la información, dejando a los pies de los caballos a miles de profesionales de gente del mar y también a emigrantes que siguen lo que pasa en su país o estaban siguiéndolo a través de las emisiones de radio exterior por donde corta. Y esto no es justificable. Yo creo, y la gente que así lo entiende, cree que hay lugares, hay zonas donde hacer los recortes, hay ámbitos donde hacer los ajustes, sin que ello suponga cercenar la onda corta y dejar como consecuencia, sin la posibilidad de estar informados y de seguir el día a día en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos, deportivos, etcétera, a los miles de profesionales del mar que navegan y faenan por todo el planeta, ¿no? all the children are